están contentos. Ajá. Es como la canción de las crías, ¿no? Ajá, del tucán. Ajá, eso. De las crías del tucán que están en el nido, me imagino, ¿no? Están cantando que... como ellos cantan. Así cantan. Entonces que están contentos porque el padre, el papá, Moma, dice que ya va a traer una fruta para ellos comer.